¿Por qué lo desea? Para que se me reconozca. Solo por quien soy y por lo que soy. Ni más, ni menos. No busco la aclamación ni la aprobación, sino la simple verdad de dicho reconocimiento. Este ha sido el objetivo elemental de mi existencia. Y debo conseguirlo tanto si quiero vivir como morir con dignidad. Bueno, pues amigos, bienvenidos a este gran espectáculo como es la radio. Nos encontramos en los estudios de la Radio Municipal de Archidona, en este punto mágico del dial como es el 107.4. La verdad que como profesional de la comunicación uno se llena de júbilo al recibir hoy sobre todo una gente tan sumamente especial que han venido a esta radio en este momento para compartir algo muy especial con nosotros. Vienen con mirada iluminada, un poquito nervioso todo hay que decirlo, acompañado también por dos grandes profesionales. Me estoy refiriendo a estos buenos hombres y mujeres que nos acompañan hoy desde la residencia de Archidona, la Fundación Gerón. Voy a empezar a saludar a los mayores como procede y como ha de ser. Dolores González, la Katana. Dolores, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga mía? Yo te doy la mano. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto de estar aquí. Pues muchas gracias por venir con nosotros aquí a la radio. Oye, ¿te resulta un poco raro esto de estar aquí grabando? Como rarillo, sí, pero vaya, vamos a... Venga, pues estupendo. Tenemos también a Antonio García Aguilera. Querido Antonio, maestro, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, bienvenido. Muy bien. Estoy una milla nervioso y eso, pero vamos, tampoco acostumbré que tiene uno de estos, pero vamos, que... Ya se acostumbra. Pues claro que sí, aquí estamos más a gusto que como se suele decir, que en brazo. Y al lado mía, pues antes yo lo he querido, justo al llegar le he hecho una buena guayaba, todo hay que decirlo. Dolores García, la de Kiki. Dolores, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No estoy mal, ¿y usted? Pues mira, yo estoy encantado de teneros aquí con vosotros, ¿sabéis? Sí, porque para mí es un regalo hoy el compartir este rato de radio tan bonito. Y por supuesto, con nosotros, personas muy importantes, que os quieren mucho y que os cuidan mejor todavía. Isabel, que es Alés, directora de la Fundación Gerón. Isabel, buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti. Y por supuesto, alguien que entiende mucho de lo que hay por encima de los hombros, de nuestro coco, qué es lo que ocurre, la que nos cuida, la que nos sabe sacar la mejor sonrisa siempre. Me estoy refiriendo a Gracia González. Querida Gracia, buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues a todos, bienvenidos hoy a esta casa de la radio. Bueno, vamos a ver una cosa. Y lo primero, hoy vosotros los mayores, y cuando digo mayores, como antes os decía, ¿no? Niños cargados de edad. ¿Cómo es la vida en la residencia de la Fundación Gerón? Decime, ¿qué hacéis allí? ¿Qué actividades practicáis? Dolores, voy a empezar contigo. Muy bien. Pues allí estamos muy bien. Vaya, por mí, yo estoy muy bien. ¿Os cuidan bien? Ahora que no nos escuchan. Cuiden muy bien, señores, que no me escuchan. Vamos a dejarla a la sorda. Dolores, mira, yo sería la última pregunta que le haría a una mujer en la vida, pero hoy os la voy a hacer. ¿Qué edad tienes tú? Uy, no se lo quiero ni decir. Venga, ahora flojito. Tengo 51 años. 51 años. Y, 91. Y, yo había escuchado 51 y digo, ¿te has dejado oliva atrás? Claro, me lo he dejado. La mitad me había dejado. Dolores, 91 años. 91. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y cumplía ya. ¿Eh? Y lo divinamente que tú estás. Digo, ¿no? Yo estoy muy bien. Yo estoy a todos lados que me dicen. Ven, allá que voy. Una chica que me dice la tonta, que a todo le digo que sí. Oye, Dolores, ¿dónde naciste tú? Cuéntame. Yo nací en un cortijo, en el campo. En un cortijo decían la Alcaza. La Alcaza. Sí. Bueno, ¿y cuántos hermanos tuviste? Pues tengo 7. 7 hermanos. Bueno, ya tengo 2 menos. Claro. Pero me hemos sido 8, ¿no? Me equivoco a 8 hermanos, me hemos sido 8. Muy bien. 8. Y bueno. Ya se han muerto todas. Bueno, pues ahora te voy a comentar muchas cositas y os voy a hacer muchas preguntas. Querido Antonio, ¿qué edad tienes tú? Cuéntame. Tengo 84 años. 84 años y tan divinamente, así los lleva. Digo, tú, más bien, más bien. Antonio, ¿cuál es la receta para estar tan bien? Mira, bebes a mediodía, 3 o 4 vasitos de vino de la guita. tres o cuatro, bueno. Sí, tres o cuatro pasitos de la guitarra, unos mediodías. Sí. Y por la noche en Cuba Libre. Ah, ah, ahí está, fresquito, fresquito. Fresquito, fresquito. Fresquito. Pero, y lleva la vida muy bien. Y lleva y está, la vida. Y lleva... he estado trabajando todo el año pasado. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues a ver. Bueno, pues yo es que te veo entero en forma. No, sí, estoy muy bien, muy bien. No tengo el secreto es que el vinito iba con tapa o sin tapa. No, me gusta más sin tapa. Porque luego llega a la casa y la señora me regaña porque no como. Bueno, pues hay una cosa que sí está clara. A mí esto me encanta, este lenguaje que estamos utilizando. Por lo menos aquí hay. Sí que hay años, hay que decirlo. Pero vienen tan cargados de buen humor que es que esto es una cosa que me encanta. Antonio, ¿a qué te has dedicado en la vida? Cuéntame. Yo la vida he estado en el campo, trabajando con la yunta. Luego ya se acabaron la yunta y cambié el tractor. Y he estado con un tractor a toda hora. Y lo tengo todavía, un tractor que me regalaron los 2 años que yo trabajaba, cuando dejó la finca, me lo regaló a mí. Bueno, pues supongo que has tenido que ver muchas cosas. Y cómo no, en este rosario en el que nos encontramos esta mañana, con esa mirada tan bonita que me traes hoy, puñetera, que es que si no yo me emociono, yo también tengo un corazoncito bajo el techo. Dolores González, ¿qué edad tienes tú? Cuéntame. 7, 8. 78. 78 años, oye, bueno, lo he dicho, ¿y cómo lo lleváis tan bien? Porque yo te veo muy guapa, cuéntame, ¿cuál es la receta? Antonio me ha dado la receta del vinillo al mediodía. ¿Tú? Yo la receta la tengo larga. Oye, Dolores, cuéntame, ¿cómo os cuidan, cómo es la vida en la residencia? La residencia muy bien, yo creí que era mi casa. Bueno. La residencia muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué cositas hace uno allí? Cuéntame. Pues de todo. Unas veces cose, otras veces se ríe, otras veces de todo hacemos. Bueno, yo antes de preguntarle a estas jóvenes, que las tengo aquí muy calladitas, porque lo estoy haciendo adrede, porque el primero quiero saber cómo os cuidan, entonces hay que decirlo. Oye, el otro día a los tres os pregunto, me quedé sorprendido en una cosa que vi en la Feria del Perro, y fue que tenéis una mascota que os cuida y que os quiere mucho. Hay una perrita linda por ahí, eso es así. La perrita linda, linda, linda la perrita. ¿Y tú te has fijado cómo sonríes cuando hablas de Noah? Bueno, Noah es bueno. Y bueno, ¿y qué, cómo es Noah en vuestras vidas? La vemos los viernes, luego de eso, ¿sabes cuánto más? Pero vaya, es linda. Antonio, espero que no se cumpla el tópico de que tenéis a la perra con más hambre que el perro un segador. Espero que no, ¿no? No, la perra se ve que no tiene hambre. No, ¿no? Está muy gordita y se ve que está muy cuidadita y muy bien, ¿sí? Oye, con un pelo de brillante que tiene, sí, precioso. Sí, sí. Oye, ¿y qué es lo que tiene esa perra que cuando habláis de ella estas miradas se acaban de encender como candela? No, sí, fuimos a qué fue a la presentación de perro. De la Feria del Perro. Cuando decía una cosa, se hacían panas, la perra ladraba. Mientras pasía una persona. Digo, conforme empezaban a hacer panas, la perra ladraba. La perrita bueno. Ladrando. Bueno, ¿y jugáis mucho con ella allí en la residencia? Es graciosa, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ahora a nuestros mayores, ya os he preguntado, ya les voy a preguntar otras cositas. Ahora vamos al otro lado. Vamos a empezar con nuestra querida Gracia. Oye, estamos hablando de una perra que es capaz de inyectar una felicidad tremenda en ellos. Mira cómo se encienden las miradas. ¿Cómo en la vida? ¿Son buenos? ¿No son buenos? Hay que tirarles de la oreja porque me han dicho que lo están diciendo aquí, que os los cuidáis bien. No hay que tirarles de la oreja. Ellos acuden a las actividades que hacemos diariamente, a los talleres ocupacionales. Allí hacemos tanto manualidades como ejercicios cognitivos, ejercicios de movilidad. Y están deseando, a las 11 están ya esperando que empecemos los talleres porque están cargados de emoción y de ilusión para empezar todos los días sus 2 horas de talleres. Y es una de las actividades que ellos llevan a cabo con más alegría al cabo del día. Gracias. Mira, hay una cosa muy importante y ahora os voy a pedir también vuestra particular receta. Vamos, las personas que en la tercera edad, las personas mayores, no son personas que no son trastos viejos, no se tienen que quedar aparcados en un lugar. La actividad tiene que estar, pienso yo, muy presente en su vida cotidiana. ¿Cuál sería tu receta como experta en psicología para aplicar a aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando, que le den actividad a sus mayores? Hombre, yo creo que lo fundamental es que a lo mejor le cueste trabajo arrancarlo, a empezar con una actividad, pero una vez que ya estén involucrados en la actividad, son los más felices del mundo. Por eso yo pienso que lo bueno sería insistir en que acudan a algunos talleres, tanto invito desde la residencia de Fundación Gerón, que es un centro de puertas abiertas, a que acudan si quieren conocer cómo trabajamos. De 11 a 1 pueden venir cualquier persona mayor de Archidona que quiera probar a trabajar alguna actividad que nosotros hacemos con los residentes, pueden venir, están invitados desde Fundación Gerón a que acudan. Y luego, pues nada, una vez que acudan, verás cómo repiten, seguro. Gracias, entre tú y yo, ahora con complicidad absoluta, ¿qué te han enseñado ellos al paso del tiempo? Todo, porque 10 años que llevo en la residencia, cada día que voy con más ilusión, con más ganas de trabajar, porque me enseña, es tanta la gratificación y la satisfacción de trabajar con ellos, más que a lo mejor lo que yo puedo ofrecerle como profesional a cada residente de forma individual. Todo. Aprende a vivir la vida de otra manera, a ver las cosas con otra mirada. Todo, para mí, todo. Ay, qué frase más bonita esa. Mirar la vida con otra mirada. Es el momento de, y permítanme, de recuperar esta me tiene, es que me resfrié, amigos, me resfrié, fijaros que he hecho mío el resfriado. Estamos en un tiempo de radio, vamos a escuchar esto indicativo, volvemos enseguida porque vamos a hablar con la directora, con Isabel Alés y con estos buenos amigos que hoy han venido a hacer espectáculo, nunca mejor dicho, a la Casa de la Radio. ¿Llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Andalucía cerramos la puerta a los gritos, a los insultos, a las vejaciones, a los golpes. Si eres víctima o testigo de algún tipo de violencia de género, llama al 900-200-999. Porque cerrar la puerta al maltrato también es tu responsabilidad. Junta de Andalucía. Bueno, pues con esta música y estos buenos ambientes, hoy esta radio mira a un pasado que es, fijaros, por retórica, presente, porque la radio es hoy protagonista y quiere ser, de alguna manera, una portadora de estas historias que vamos a escuchar al día de hoy. Una fundación tan importante e inteligente como la Fundación Gerón, la cual está haciendo tanto y tanto bien, sobre todo en pos de nuestros mayores. Es un destino, un norte, en la propia brújula de la vida. Con nosotros hoy también nos acompaña su directora, Isabel Alés. Isabel, estamos hablando de actividades, estamos hablando de los mayores. Y sobre todo enhorabuena también porque hemos podido ver cómo la fundación y la residencia aquí en Archidona pues ha dado unos pasos gigantes. Había hecho una serie de reformas que me gustaría que invitara a que hicieras descripción. Pues nada, nosotros el objetivo principal era porque cuando yo llegué aquí siempre se conoce a la residencia como geriátrico. Uh-huh. Era un concepto que a mí nunca me ha gustado. Suena una palabra muy rara, sí, ¿verdad? Sí, muy rara y antigua. Ah. Entonces, cuando me reuní con todos los técnicos, les decidí la idea de que por qué no enseñar la residencia como realmente es, un centro abierto, abierto al pueblo, donde hay mucha dinámica, donde hay mucha vida, donde hay muchas actividades, como te ha comentado Gracia. Y para eso, pues, hacer actividades atractivas. Mm. Atractivas e invitar al pueblo. Entonces, de esa manera, cambiar un poco el concepto de geriátrico por lo que realmente es una residencia. una casa de mayores. Isabel, una residencia perfectamente adaptada. Hemos podido ver una mejora en todos los aspectos de infraestructura, técnico y demás. Los otros días llegaba yo allí a visitaros y hasta me metisteis directamente en un simulacro de incendio. ¿Sí? Ya me da miedo ya para poner los pies por allí. No habéis parado de crecer y bueno, en tecnología también había equipado aquello de una manera muy futurista. Así es, sí, porque tenemos ahora en breve una ampliación para 30 plazas más, ya seríamos 90 plazas, pasaríamos a ser 90 plazas y para ello pues todo el equipamiento de la residencia se ha cambiado y en nuevas tecnologías somos punteros. Ahora tenemos videocámaras, las auxiliares trabajan con un software nuevo, ya no es en papel, ya es todo a través de tablets, los registros de los mayores. De esta manera lo que buscamos es una más facilidad de trabajo, porque ya no el familiar debe de ir a la residencia para ver cómo está su mayor. Nosotros lo que queremos es que ya el familiar desde casa pueda ver cómo está su mayor. Entonces eso es a través del software que en breve vamos a poner en marcha. Ya tenemos todo lo que el equipamiento, solamente necesitan la formación, que reciben ahora a final de mayo. Bueno, pues me parece un lenguaje futurístico. Uh-huh. Pero al final lo que verdaderamente importa son vuestras miradas, porque estáis contentos, estáis felices y eso es lo que verdaderamente no importa, es lo importante. Oye, contadme, vamos a hacer una mirada introspectiva. Soy auténticos cronistas de la propia vida, permitirme el término. ¿Cómo era esa Archidona de ayer? ¿Cómo hacer ese recuerdo? ¿Dónde llevan vuestros recuerdos? Ese recuerdo ya hay que dejarlo pasar. No, cuéntame, ¿cómo era aquella Archidona que hoy los jóvenes no conocen? Cuéntame. Los jóvenes no conocen, era muy distinta ahora. Pero también fuisteis jóvenes y salíais a bailar. Jóvenes, también, ¿Cómo eran aquellos jóvenes? Más tranquila que ahora. Uh-huh. Y más antigua. Bueno, pero vamos a olvidarnos un momento de la palabra antigua. Cuando vosotros erais jóvenes, que lo seguís siendo en el corazón, en vuestro espíritu, por supuesto, ¿de qué manera os divertíais? Porque hoy eso de los jóvenes y el botellón, como que suena muy raro. Nos divertíamos un paseíto por la calle Carrera. ¿Cómo era aquella calle Carrera? Cuéntame. La calle Carrera estaba como ahora, pero vaya, un paseíto por la calle Carrera, pero para acá y otro para allá. Dolores, y eso era la diversión que había. Ayúdame a entender una cosa. Cuando tú me dices que no estaba de esta manera, ayúdame a describir. Tú es que lo has visto, yo con esta gafa no lo he podido ver. ¿Cómo era aquella calle Carrera? ¿Cómo era aquella la gente? Aquella calle Carrera era tranquila. Eso. Las puertecitas así, entornaditas. ¿Había miedo también a eso de que sí, vinieran a robar? Sí, también había miedo que fueran a abrir, que estábamos solas, que uh-huh. esto, que uh-huh. había. Y todo cerradito, si iban las chicas y los chicos por ahí, a lo mejor iba una persona mayor con ellos, o iba de atrás. Ah, amigo. O sea, cosilla lo que te quieres. Amigo, se decía que se está hablando con, ¿no? Sí. Sí, iba. La otra persona mayor le iba en su mantón detrás. ¿Os ponían un guardia, por decirlo sí, de alguna un guardia, manera? Un guardia había siempre. Bueno. Aquí, allí, ¿no? Uy, qué va, eso tiene que ir la madre, la abuela, la tía, la que fuera, solo. O sea, ¿no? Que para darse un besillo estaba la cosa complicada. No, eso estaba trabajoso. No. Eso no era sencillo. Muy bien, hombre. Bueno, vamos cuando a seguir. No, en la casa hablando y la madre con las tenazas sonando para que se fuera ya el novio. Ah, ¿con las tenazas? Estaban siempre en la candelilla, sí. Siempre el invierno, porque con las tenazas para a Leo. Ya sabía que el novio que se tenía aquí. Bueno, querido Antonio, te echaron muchas veces atizando el... ¿Te echaron muchas veces atizando el brasero, no? Sí, alguna vez me pillaron. Yo iba a hablar con mi novia y nos sentábamos allí en la mesa y mi suegra la prueba es que era muy buena, verdad que era muy buena mi suegra. Dolores, luego para salimos, pues tenía la costumbre de salir a la puerta, ya le daba yo un besillo así, suavito, sí. y muy íbamos, ¿eh? Bueno. Y la madre decía, pero ¿para qué tiene que salir todas las noches a la puerta? Pues está aquí hablando sin salir. Como decía aquella copla, ¿no? Como decía aquella copla, hablando de quereres por la ventana. Oye, Antonio, ayúdame a ayudar a los demás. Mira, sobre todo a la gente más joven que nos esté escuchando, a esta gente que ha encontrado una Archidona moderna, una Archidona, bueno, pues con todos los medios y demás. Sobre todo, ¿qué te gustaría describirle a las personas jóvenes que no llegaron a conocer pues ciertas costumbres y ciertas tradiciones que ya se han perdido? Bueno, así abuela pluma, ¿cuál te gustaría recordar? Yo recordarle que batallen la cosa, que está la cosa muy mala para ponerse para adelante. Y que no vaya a llegar donde pasamos nosotros. Que es una cosa no más regular. ¿Se pasaron muchas fatigas, Antonio? Muchas. Yo menos, comía comí todos los días, pero se pasaba hambre. Y trabajaba, había que trabajar desde antes de ese día hasta la noche. Estaba uno en el campo y para venir a ver la novia un domingo, los domingos y los jueves, se venía a ver la novia. Y había que venir de noche y por las mañanas temprano, por las vegas, metiéndose en barro y trasponer para ese día estar allí. Y las cosas lo que hay que ir averiguando a ver si no llegara la hora esa. Antonio, comprendo que ese es un tema muy, muy serio, muy doliente, que os tocó vivir desde luego, ¿no? Pero fíjate qué pregunta te hago. Dentro de aquella oscuridad, dentro de aquella noche, dentro de aquella falta, ¿había alegría en vuestras vidas? Sí, había alegría, sí. Sí, alegría sí había. Y la gente más, yo no sé, los veía más sanos que ahora. Un sano la gente, y había alegría, ¿sí? Nosotros nos montábamos en cuatro lobatones y escuchábamos por ahí, muy íbamos allí donde está el cementerio, la plana aquella se sentía torsiona. A ver, donde había una fiesta que se cantaba nomás para acá y para allá. El baile que era acá nomás para acá y para allá. Un pajarito niña, una cosa así, que es lo que nos divertíamos. Ni había discoteca ni había nada de eso. Porque, bueno, antes, es lo que tú me estás diciendo, antes había cuatro fiestas, estaban las contadas y se pillaban con unas ganas con que una hoy... Unas ganas, sí. Hoy ya la gente tiene otra manera de pensar. Antonio, tú cuando das un paseo por la calle y ves a la juventud nuestra, sí, ¿tú cómo los ves? Yo lo veo nada más regular. Sí, nada más regular porque se están criando un de eso, ¿no? Están creando. Y yo lo veo sin nada más eso. Que debía de, yo qué sé, la cosa. Y hay gente nueva muy buena también, ¿eh? No pongamos que la gente nueva no. Hay gente nueva muy buena, muy buena. Y trabajadores. Habrá otros que no, pero es que eso, que no alguien querido trabajar, vivo siempre. Vale. Yo tengo ya 80 y tantos años y yo he estado de aceituna y he sido encargado y he estado y buscado aceituna. Y se han quedado muchos de jurga y no ni porque no han querido, vivo siempre. Y ahora lo habrá también, pero que la gente nueva son buenos también, pero claro, las criaturas están criadas así y ahora mismo no tienen trabajo ninguno y están peor. Bueno, pues vamos a seguir hablando de un montón de cosas. Como es tiempo de radio, vamos a dejar a los oyentes que respiren, que asuman todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos compartiendo. Escuchamos un poquito de una coplita como la que va a sonar ahora mismo, escuchamos indicativo y volvemos aquí, ahora mismo, porque estamos en directo en la radio de Archidona. Tiempo de radio, tiempo sobre todo de ilusiones, unas ilusiones que vienen hoy abanderadas, sobre todo por estos buenos amigos, por nuestros mayores que han venido hoy a la radio a contarnos muchas cosas. Dos Dolores, dos bellezas. Dolores me decía que se echaba el novio atizando las pinzas de la propia candela. Querida Dolores, y cuéntame, ¿tú qué te gustaría reflejar de aquella Archidona que un día fue? ¿Cuáles son tus recuerdos? Pero no me pongas esa carita, cuéntame. Lo primero era bueno, pero luego ya empezaron malos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo dices eso? Porque ya hubo muchos niños, ya no era la cosa igual, ya... Estupendo. Bueno, y de aquellas fiestas, ¿cuáles son aquellas fiestas? Y por aquí se nos están colocando los cascos, nos estamos haciendo fotos. ¡Qué alegría es esto, eh! Espérate, que me voy a girar aquí una mijita. ¿Cómo te sientes con los cascos puestos? Uy, yo la más de bien, me venía. Oye, me voy a pegar, a ver, me voy a pegar por aquí porque aunque estamos haciendo radio, me están pidiendo que yo me arrime aquí una mijita por aquí en este sector, porque yo me voy a poner aquí con esta mujer tan guapísima. Ah, ¿cómo que no? En todo caso la guapura, ¿vale? Bueno, pues Dos Dolores y Antonio, oye, vamos a hablar de ciertas cositas que sí me interesa que me hagáis una descripción. Y ahí os pido, por favor, con play a tope. Vamos a hablar de la feria de Archidona, cómo era aquellos tiempos y sobre todo una cosa muy importante. ¿Cómo era aquella Semana Santa? ¿Cómo era aquella Semana Santa que nos conocemos? La Semana Santa era muy buena también. Aquí había siempre una Semana Santa muy buena aquí en el pueblo. ¿Cuáles son aquellas tradiciones o aquellos momentos, aquella esquinita que no habéis podido olvidar? Cuéntame, Dolores. Era muy buena. Llegaba una Semana Santa y era una alegría muy grande. Y si llegaba a la feria lo mismo, muy buena, la Semana Santa muy buena. ¿Te vestías mucho de mantilla tú? Yo ya había pasado la historia. No digas tontería. Oye, y cuéntame, en una casa supongo llena de niños, llena de pestiños, llena de calderos, ¿cómo se vivía esa cocina de Archidona? Pues bien, tirandillo, pero vaya, no estaba la cosa más. En algunos sitios había pocos pestiños. ¿Pocos, no? En algunos sitios había pocos. En otros sitios, mi madre, me acuerdo que la probé, se llamaba mantecado, un pestiño, lo que hacía, y tiene una arquilla. Y lo metí en la quilla y echaba la llave, porque si no, para cuando llegara el día del santo que fuera, se ven bailados. O sea, que baila, aquello se perdía rápido. Me acuerdo que tenía una quilla sin de madera y allí metía ella los pestiños, un mantecado, lo que hiciera. Y luego ya cuando llegaba el día, estábamos deseando que llegara. Bueno, hombre, ¿sí? Bueno, hombre. Dolores, que por ahí no vas a escuchar tú los cascos. Te voy a preguntar, Dolores, oye, y... Cuéntame, cuando estáis vosotros en la residencia, habláis de vuestros recuerdos, habláis de aquella Archidona. Le damos repaso tú. Y las jovencitas, que algunas les gusta que le contemos las cosas antiguas. Algunas que van por así por... ¿Qué es lo que más preguntan? Cuéntame. Cuenta cómo eran nuestros tiempos, los novios, esto, lo otro, cuatro, cinco. Bueno. Las chicas y le gusta que le contemos cuatro cosillas. Bueno, y cuando vosotros estabais en edad de la juventud, contadme, y yo pregunto así a vuela pluma, ¿no? ¿Cuál era la canción de moda? ¿Qué era lo que se bebía? ¿Si era el chatillo vino o era cualquier otra cosa? ¿Cuál era el actor y la actriz de Hollywood que estaba de moda? Entonces, la juventud, sí, juventud. No iban a las tabernas, ni a los bares, ni nada de eso. Eso tenía que ser una feria, un día a la vida, eso, para que se bebiera una copita por ahí en las casetas, eso. Pero luego ya se iban a los bares, ni eso, como ahora se van, ¿no? Yeah. ¿Qué era aquello cuando se decía, Dolores, cuando uno se vestía de bonito? Pues como vestíamos de bonito. Había que guardarla con mucho cuidadito, de la feria para la Semana Santa, y la Semana Santa para la feria. La ropa había que tenerla empapelada. Para que no le pasara nada, pues no había para comprar otra. ¿Tú tenías algún vestido que a ti te gustara mucho? Yo voy a decir la verdad. Una vez, cuando sí me empecé del botón a echar novio, me regaló una tela muy bonita y una costurera que había muy importante, que sí. Era María Solís. Me lo hizo muy bonito. Y estaba yo con el vestido, pero claro, tenía que tenerlo para el día de la bien, para la Semana Santa, para la Pascua, para todos los tiempos. No era este para invierno, ni este para verano, ni nada. ¿A qué te acuerdas del color del vestido, seguro? Sí, me acuerdo. Era submarino con un adornito de lantejuelas, que aquella mujer sabrá lo que eran las lantejuelas. Bueno, una rosita de lantejuelas hecha. ¿Te podíamos llamar una chica muy yeye? Sí, con tacones, claro, no me puedo poner ni apargata. Antonio, ¿cómo era aquel traje que tenía uno colgado en el armario? Cuéntame. El traje. ¿El de luces? El traje de luces, sí. El traje de luces. Y no podía estar nomás de pie, ¿sí? Y como se arrugaba aquello, es que no tenía nomás arrugas por todos lados. ¿Sí? Y las telas aquellas que las arrugaban, ¿no? Pues tú ves, y se ponen los pantalones estos, y las manos mañana te los pones y no. Pero aquello, como te sentaras así, ya las arrugas te van por todos lados. Me cachindí, que briega. Y espera. Espérate, que aquella guayaba no se escapa. ¿Cómo era tu vestido preferido? Cuéntame, Dolores. A veces más buenosillo, a veces más malo. Se arrugaba mucho. Tenía una que procurar de no sentarse mucho porque se la arrugaba. Y ahí estábamos. O sea, que os vestíais de bonito y ibais pasando un más rato, porque aquello era un no sentí. Se podía ser una manchita, porque cómo se le iba a quitar para el otro día fiesta. Había que estar con un cuidadito, que para qué. Antonio, entonces cuando se bebía vino con el traje, con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Había que estar con mucho cuidado con el vino. Una vez, estaba en la escuela, estaban en los pantalones, no le quedaban a maestro de aquí de arriba. Uh-huh. Se rompían por delante, le pegaban unas piezas, luego van por culo. Y una vez mi madre, porque está en el caso, me acuerdo que me compró un traje de tela, pero nuevo, y yo no estaba contento. Y estaba yo arando en el campo, y el arao, tengo un salto en pillo y me lo rabó una pata hasta aquí a don, y pasó una irritación, me duró un bache tiempo. Claro, sí. Vamos, que eso. Es que estaba el más tontillo con mi traje que es nuevo. Iba yo mirándome así y estaba esgarando y pegó la, un salto y me pilló y me rompió los pantalones así por el lado y vaya, vaya días que pasé. ¿Tú te puedes creer que todavía se te nota en la cara el más rato? Oye, la radio tiene que ser una especie de caja, una fotografía del subconsciente, el teatro del aire. Aquí no nos ven las caras, gracias a Dios, lo digo por mí, ¿vale? Pero estamos contando cosas que a la gente le interesa. ¿Cuánto muchas veces se tragan las arenas del tiempo? Porque la vida va pasando, porque las costumbres cambian. ¿Cuándo fue el momento en el que vosotros pensáis que Archidona cambió de una manera más fuerte? ¿Fueron los años 60, los 70? ¿Cómo fue? No sé, un poco por encima. Sí, fue cambiando, ya fue cambiando, ya los últimos años de la dictadura iba cambiando la cosa, iba mejorcilla, mejorcilla. Pero los primeros del año eran buenísimos, pero ya los últimos años de la dictadura ya se vivía de otra forma, sí, se vivía de otra forma. Ya iba cambiando, cambiando, y ahora hemos puesto otra vez la cosa más hecha ya por alto. Bueno, vamos a tener que volver a tener cuidado con el traje, Antonio. Yo creo que cuando tenía 15 años me hicieron una falda de saco. Ustedes no sabéis lo que es un saco de esos de saco, porque no había ni para comprar telas, ni había telas, ni había dinero para comprarlas. Y tenía 15 años, y cuando tenía yo 18 años y todo eso, que diga mi hermano, era yo muy presentable. Era muy presentable. Y tenía que tener estrapado, estrapado como digo yo. Digo, yo que he tenido los vestidos que tengo ahora en el armario y me los fuera puesto en aquellos tiempos. Claro. ¿Dolores, dónde comprabais las telas? Unas veces eran retales, otras veces eran telas normal para hacer un vestido, pero eso era... No tenía que replicar. Bueno, en cualquier caso, ahora sí vuelvo al rescate de estas dos buenas amigas. Querida Gracia, querida Isabel, ambas tengo que agradeceros de corazón esta iniciativa que desde esta radio queremos hacer también nuestra. Ellos lo merecen sin lugar a dudas porque estamos de alguna manera volviendo la mirada hacia atrás. En ese aspecto, Gracia, ¿qué importancia tiene muchas veces? Momentos como este, el abrir un poco la, no sé, ¿no? Ese armario donde tenemos ubicados nuestros recuerdos, en este caso como ellos, que miran a un ayer y miran a una Archidona ya, lógicamente, soterrada ya en las propias arenas del tiempo, pero para ellos supongo que tiene que ser algo muy, muy especial. Pues yo creo, sin duda, es valorar lo que tenemos hoy en día, porque cuando nos hablan de su infancia, su adolescencia y juventud, la miseria que algunos de ellos han pasado, que nosotros desconocemos, te hace ver la vida y valorar lo que tienes y apreciar tanto a las personas como a las cosas que tienes. Y yo creo que hoy en día la juventud debería de escuchar alguna vez en su vida a una persona mayor que haya padecido, como en el caso que nos ha contado Dolores, Lola y Antonio, por lo menos para valorar lo que hoy en día tiene. Simplemente y así de sencillo. Es que es algo emocionante. Isabel, te tomo la palabra, querida mía. Como directora ha sido, sin duda alguna, la persona que me dijo de forma instantánea, Alex, tenemos que hablar, la radio tiene que ser el epicentro de estas reuniones. Más y mejor, ya te estoy emplazando. Bueno, estoy primero muy contenta, de verdad, muy contenta porque nada, que dan la oportunidad para que ellos hagan cosas diferentes, es que ellos en su vida, ya has visto cuando hemos llegado, ya estaban nerviosos porque es que no sabían a qué venían ni cómo iba a ser. Y luego, cuando ha pasado el tiempo, mientras nos has estado entrevistando, la tranquilidad, la relajación y lo gusto que se sienten aquí ahora mismo. Entonces eso es mucho para mí. Que ellos sepan que tienen la oportunidad y que nosotros y gracias a ti le brindamos la experiencia que están teniendo ahora mismo aquí. Bueno, yo solamente os voy a poner, os voy a hacer un par de cosas. La primera, ¿habéis estado a gustito? Porque entrasteis que parecía que es que iba de aquí a Antonio le falta la tapa y el vino. Bueno, Antonio, el próximo día debajo de esta mesa de la radio, una botella Tío Pepe y una amiguita jamón cortadito finito. Bueno, la botella de vino, sí. Tío Pepe no fresquito. La tapa no le importa, ¿eh? El vino sin tapa ni nada lo quiere. Mira, os voy a decir una cosa. Yo ya tengo título para este programa que me voy a inventar, me voy a sacar de la gorra y en el cual podéis contar con vuestro amigo Alejandro al 100%. Yo quiero hacer una mención muy especial a alguien que significó mucho en mi vida, mi abuela materna, mi abuela Francisca, Paca le llamamos. Y yo hoy recuerdo aquel delantal donde cabían todas las lágrimas del mundo, como sí, yo decía, un delantal que tenía de cuadrito. Me sentaba en su regazo y cuando ya me ponía demasiado trabajoso me decía: vente, Alejandro, que vamos a expurgar lentejas. Y me enseñaba, cuando ella me contaba cómo era aquello de expurgar lentejas. Por eso digo que este programa lo vamos a llamar Purgando Lentejas y que yo estoy dispuesto a estar siempre con vosotros. Pero eso sí, el próximo día sois vosotros quien me entrevistáis a mí. Quiero que seáis vosotros los que toméis el control de esta radio, ¿de acuerdo? Y que, ya que sois gente con un gran corazón, pues que nos vengáis, que nos vengáis a hablar. Que es que tú me has dado para eso, para que hablemos. Porque tú es que vales para eso, sí, para eso. No, hombre, no, Antonio, si es que me lo ponéis muy fácil. Pero es que nosotros veníamos, tú mismo, cuando entramos por ahí, veníamos asustadillos. Y a luego, a ver, de uno, dime. Yo decía, ay, que me preguntará. Ahora que me pregunta una cosa que no sepa contestar. Y al final me has terminado. Y al final contando. Yo estoy muy contenta con haber venido. Oye, ¿cómo te puedes ver que yo siempre te voy a ver con ese vestido azul de terciopelo? Con la lentejilla. Y Antonio, y Antonio con sus pantalones y su más rato. ¿Tú eres capaz de tararearme alguna copla antes de irme? No. Yo no soy. Bueno, pues así os digo. Para cantar servimos bien, sí. Sí, no, bueno, pues estupendo. Bueno, pues queridos míos, gracias de corazón. Esta es la primera y no la última vez que la radio de esta, que las puertas de esta radio se abren enteramente para vosotros. Y de verdad, os pongo yo una actividad, llevárosla. Hacer la vuestra. Tenéis que hacer un taller entre todos. Y si no pueden venir todos, yo cojo los micrófonos y me voy directamente allí a grabar con vosotros. Pero quiero que me hagáis una descripción de Archidona increíble. Quiero que me habléis de la Semana Santa. Quiero que me habléis de la feria. Quiero que me habléis de cuál eran las comidas y cómo, de qué manera. ¿Dónde comprabais? ¿Cuál fue el primer televisor que visteis? Quiero escuchar hacer una porrilla. ¿Cuál era vuestro actriz y vuestro actor preferido? Todo eso me lo tenéis que contar, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Manolo Escobar. Bueno, yo... El carro todavía no lo he encontrado. Bueno, pues yo hoy solamente puedo dedicaros este beso muy fuerte. Gracias, de verdad. To let you down, maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. But go on and take it all. Crumbling fool, just take it all with my love. Take it all with my love. Maybe I should leave to help you see nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really it? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this. But go on and take it all with you. Don't look back. my love. Take it all with my love. I will change if I must. Slow it down. Take it.